Vale, vamos allá. Vale. Pastocito que el agua arda de pena se muere. Qué fatigas tengo, compañera mía, que qué fatigas tengo. De la vera tuya, Juana, ando más te quiero que fatiga. Yo tengo que fatiga, tengo.